Dessa. I want a little love. I'm so good at it. Give me my dad. But I'm so good at it. Bitch, big car. DNA. DNA. DNA. DNA. DNA. DNA. DNA. I love it. Love it. Cold and cold. True love it. Love it. 감동 좀 미루 담비. 이게 너무 어머이자. 이게 더 말을 구라이. 서로 해발을 도시 따라이가. 거래가 아니죠. 더 이유모로 날아봐. Oh yeah. 세대니 문에니 입이 대이로 가라. 진짓해 my love 스베테와 굳은 전 나이카라 기색이 비타이나 baby baby 두개더 파리 따카라 우주가 말해줘서 너희 가라 도망 도키오 코에 나가라 댄스 사이모 나이스 사이모 동안이 쇼다 가라 Closer, ooh, ooh. 그 눈물 대화 부끄러워 이러도 루에 누구나 더 Not a best night 그 일이 있긴 뭐 갈키면 옷으로 일지는 뭐 I feel, I feel, I feel, I feel Christmas snow, Christmas snow. My shiro na sono naka de. Kimi ga boku wo tori sugi mizu mono sube de. Utsuru hikaru kimi yo mitsumete. Matteru sama dado ko demo. Aitai uso demo. Negi itte kono te wo. Suru oren to ga to kedasu melody. Supuestamente vale más de 4.6 billones para la economía coreana. Es decir, BTS es el 0.3% del Producto Interno Bruto del país. Atraen a uno de cada 13 turistas extranjeros que llegaron a Corea del Sur. Lo hicieron buscando a BTS. Fake Love y Waste on Me. Otra vez con Aoki. love is messed up. You say that it don't work. You don't wanna try, no, no. Baby, I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being let go. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight. So if love is nothing more than just a waste of your time, waste it on me. So we don't gotta go there. Past lovers and warfare. It's just you and me now. I don't know your secrets, but I pick up the pieces. Pull you close to me now. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 11:58 a.m. Los beneficios de la implantología estratégica que maneja el doctor Andrés Romero Vargas son increíbles. Algunos de los testimonios que hemos recibido, por ejemplo, el de María Mercedes Galindo. Ella dijo que recomendaba la implantología estratégica porque queda uno como nuevo, así nos dijo, para volver a vivir, para volver a sonreír. También otro de los testimonios, José Vicente Gómez, también nos dijo que estaba demasiado feliz de haber podido conocer al doctor Andrés Romero y mejorar sin duda su calidad de vida, que ahora puede comer muy bien, que se siente muy feliz. También Cristina Galindo, que de hecho viajó desde Miami, Florida, a hacerse aquí el tratamiento de implantología estratégica, que solamente duró 3 días, que quedó muy satisfecha, se siente muy diferente, ella está demasiado feliz. Gracias todo esto al doctor Andrés Romero Vargas, odontólogo